MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Se llama Andraka. Parece ser descendiente de otomanos eslavos. Con tan solo 16 años, un estudiante estadounidense de secundaria inventó un sensor para detectar el cáncer en tan solo 5 minutos. ¿Sí? Se puso a investigar y descubrió el sensor que cuesta 3 centavos de dólar. Los laboratorios se negaron a apoyarlo porque derriba a la millonaria industria del cáncer. Una universidad avalará su descubrimiento. El descubrimiento puede cambiar la vida de muchísimas personas, pero también es una amenaza para la industria farmacéutica que recauda millones por esta dolorosa enfermedad. Todo comenzó con la pérdida de un ser querido cuando Jack Andraka tenía 13 años. Le dijeron que el cáncer de páncreas se detecta cuando ya no se puede tratar. Esto lo empujó a investigar sobre el cáncer a través de herramientas sencillas en Internet. 3 años después descubrió una manera rápida, simple y efectiva de detectar esta enfermedad mortal que gracias a este invento podrá neutralizarse. Con información que obtuvo en Internet, Jack estudió las 8000 proteínas que se encuentran en la sangre hasta entender que una de ellas, la mesotelina, se dispara en etapas tempranas en las personas que enferman de cáncer de páncreas. Detecta una de las miles de proteínas, la mesotelina, que hay en la sangre de los enfermos de cáncer. La mecánica fue utilizar anticuerpos y entretejerlos en una red de nanotubos de carbono, de modo que se obtiene un marcador que únicamente reacciona ante dicha proteína. Esto lo explicó Jack al presentarse en el Festival de las Mentes Brillantes. El invento es un sensor de papel, que cuesta 3 centavos, como lo mencionamos, y que es capaz de detectar en 5 minutos 3 tipos de cáncer, el de páncreas, el de ovario y el de pulmón. Lo más sorprendente de esto es que ha sido 26.000 veces más barato, además de ser 168 veces más rápido. Además, este método es 400 veces más sensible que los actuales, además de que no es invasivo. Más, el mejor punto a su favor, de acuerdo a Andraka, es que se puede detectar el cáncer en las etapas más tempranas, cuando alguien tiene casi 100% de probabilidades de sobrevivir y es más de 90% exacto para detectar el cáncer de páncreas. Esto lo comentó Jack Andraka y agrega: y va a ser lo mismo para cáncer ovario y de pulmón. Cambiando el anticuerpo, este mismo invento puede utilizar una proteína diferente para detectar incluso Alzheimer, otras formas de cáncer o el virus de VIH. Mas no fue nada fácil de conseguir. De 200 solicitudes que envió a los laboratorios, todos se negaron a continuar con sus investigaciones, excepto uno. Finalmente logró que la Universidad Johns Hopkins lo apoyara en su desarrollo. Su invento está en etapa de tramitación de patentes, algo que puede demorar varios años, pero el día en que se apruebe puede resultar toda una revolución para la ciencia médica. Además, durante la conferencia, el joven apuntó que la ciencia no debería ser un lujo y que debería ser un derecho humano fundamental. El derecho de acceso a la información debe ser de todos, no solo de los que pueden pagarlo, afirmó. Este es un descubrimiento que lo ha llevado a ganar el premio Gordon E. Murray de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel. Además, el premio Smithsoniano al ingenio estadounidense, y ha sido el orador más joven de la Real Sociedad de Medicina en Estados Unidos. Jack Andraka, de apenas 16 años. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.